Estás entrando en el Salto Radio. Permanece a la escucha. Hace 15 años, mi madre me acompañó a la hora de cenar, cosa que no solía hacer, pues en mi casa las cenas no han sido nunca importantes. Ese día yo corté el pescado que había en cachitos diminutos y tardé mucho más de lo necesario en medio acabar el plato. Y me acuerdo de la lentitud, de mi madre desesperada para que acabase, de que era pescado y no carne, porque ese fue el día en el que había decidido dejar de comer a conciencia y con determinación. Para ese entonces ya llevaba un tiempo leyendo blogs sobre lo que se conoce como ANA y MIA, los nombres de las enfermedades de anorexia y bulimia en la red. No sé cómo llegué allí. Solo sé que leía entradas a diario y que todo lucía entre rosa y gótico. Yo gótica no era, y el rosa nunca había sido de mi agrado, pero encontraba ahí objetivos muy claros, sencillos y directos en un momento en el que todo era duda y desorientación. No solo leía las motivaciones, también leía multitud de artículos que alertaban sobre los peligros de los trastornos de conducta alimentaria, TCA, porque me estaba metiendo en algo que intuía dañino, pero que iba a ser mío, por lo que necesitaba tener claros los límites para que nadie se tuviera que ocupar de mí y así tenerlo todo bajo control. Sería muy sencillo decir que ese fue el inicio. Una adolescente feliz, de familia desestructurada, que encuentra refugio en otras adolescentes infelices, con sus respectivos problemas, y cuyo objetivo, al final, es morirse. Si bien la semilla del TCA se sembró mucho antes de decidir no comerme ese pescado. Cuando hablamos de trastornos alimentarios, no es tanto una decisión de la persona que lo sufre, que un momento dice, voy a usar esto. No, es más bien que la alimentación, la comida, comienza a cumplir una serie de funciones que deberían cumplir otros mecanismos de la persona y ahí se produce ese trastorno, ¿no? Es, por ejemplo, en el caso de un ejemplo como muy básico, ¿no? El cuando yo dejo de comer o cuando digo que no me quiero comer el plato, recibo más atención de mis padres, en un caso de una niña adolescente o un niño adolescente, ¿no? Es, mi madre está ahí, me está prestando atención, aunque me riña, ¿vale? Pero me está prestando atención. Entonces ya se empieza a cumplir una función, ya el hecho de no comer llama la atención de mi madre. El ser humano como raza animal no hace nada para hundir su propia supervivencia, todo lo que hacemos es para intentar sobrevivir. Y hemos construido entre todos una sociedad muy exigente, una sociedad que premia la belleza, que premia el físico, que premia el éxito, que premia el esfuerzo. Eso es lo que vale. Entonces, llegar a esos niveles que la sociedad nos exige no es natural. El ser humano no está hecho para soportar todo eso. Entonces, tenemos que desarrollar constantemente herramientas dentro de lo que tenemos para poder adaptarnos ahí. Y el miedo es, si yo dejo de ser así, ¿quién soy? Porque durante años me he construido como una chica delgada. Porque me he creído desde pequeña o desde pequeño que por mi cuerpo se me va a validar. Si yo engordo, no me van a querer. Entonces, para formar parte de esta sociedad, tengo que ser delgada. Y como creo que si como con normalidad me voy a engordar, el no comer forma parte de lo que yo soy. La comida es un ritual que une. En los encuentros familiares, con amigos, en los cumpleaños y en las grandes celebraciones, siempre hay comida. Pero en lo simple también, pues comer con tu familia a diario es un ritual para contarse qué ha pasado, compartir un tiempo que fuera de la mesa, quizás no se tiene. En el momento en el que ese ritual diario tiene una estructura distinta, tu relación con la comida inevitablemente cambia. En mi caso, mi madre, como toda migrante, trabajaba horas indecentes para que no nos faltara de nada. Y nunca nada nos faltó. Por lo que el momento de comer era a solas o con la tele, algo que había que hacer, pero que no era importante. Todos los sabores y texturas de los alimentos, menos el chocolate, me causaban un rechazo terrible siendo niña. Podía comer ensalada, pero solo de lechuga. Huevos revueltos con patatas, pero no en forma de tortilla. Pollo, si estaba sazonado al estilo de mi madre, no de otros. Y así un sinfín de detalles que me hacían ver que, al menos para mí, comer no era más que un trámite que había que hacer como ser humano, pero cuyo disfrute no entendía. A esta base, que es muy interna y personal, hay que sumarle lo externo. Los estándares de belleza de la sociedad occidental y la presión social que existe sobre el cuerpo de la mujer para que lo cambie y moldee eternamente. Y durante los años 2000, lo que se llevaba era la delgadez extrema. Pantalones de tiro bajísimo, huesos marcados, caras cadavéricas. Y luego estás tú, que eres una persona racializada, con unas características físicas muy distintas a Kate Moss. Y aunque Beyoncé también era un referente para esa época, tu actitud está a años luz de acoger con fortaleza ese tipo de cuerpo. Entonces viene la gran capa que une el combo: la falta de autoestima, la autopercepción y la gestión de las emociones. Cuando caes en un TCA, no es que simplemente quieras adelgazar. Existe un rechazo profundo hacia tu cuerpo, pues esta es la ventana al mundo exterior, y lo último que quieres es que alguien abra esa ventana. El cuerpo se transforma en el principal objeto de control, pudiendo centrar cualquier conflicto a través de este. Cumplir objetivos te da paz y placer, generando en el cerebro alteraciones en la liberación de dopamina, manteniéndote enganchada a la enfermedad durante años. Porque es una enfermedad. Parece obvia esta mención, pero comentarios del tipo: pues come, déjate de tonterías, ay, qué pesada, siempre con lo mismo, se repiten de manera incesante por parte de personas que, sobre todo, se sienten incómodas ante alguien que se pone a hablar sobre una enfermedad tan silenciosa. Pero hasta que no se habla de ella, no existe, y hacerla real es clave para la recuperación. Cuando hablamos de trastorno mental, sí se puede hablar de enfermedad, pero creo que existe un peligro, y es que la persona entienda que algo ha pasado y yo me he enfermado. Entonces, el paciente en este caso queda un poco como un sujeto pasivo. Yo espero a que algo pase y me sane. En el caso de los trastornos mentales, no todos, pero hay una parte muy importante en la que el paciente tiene que hacer ajustes. Entonces, aunque la palabra suena mucho a psiquiátrico y todo esto, a mí no me gustan estos conceptos de trastorno y demás, cuando algo está trastornado es que ha cambiado su curso natural, ¿no? Es que algo ha sucedido que ha desviado el curso natural. En el caso de la alimentación, una alimentación trastornada es que la relación con la alimentación no es la relación de la necesidad de alimentarse y punto, cumple una función más allá, está trastornada esa necesidad de alimento. En el caso de los hombres, la emocionalidad, la tristeza, el miedo, son emociones un poquito más prohibitivas, es no que eres débil. Entonces, todos los problemas derivados de la gestión de esas emociones, como por ejemplo son los trastornos alimentarios, en el hombre no se verbalizan y adquieren formas un poco diferentes para lo que buscamos todos, encajar en esta sociedad. en la mujer el ideal de belleza, ahora cada vez menos, por suerte, pero en los 90 y en los 2000 era la extrema delgadez, en el hombre era la fortaleza, ¿no? Es esos cuerpos musculados, fibrados. Ahí también hay trastornos alimentarios. Al final estás utilizando tu alimentación a base de pollo, proteínas y arroz para moldear tu cuerpo y encajar en la sociedad. O sea, la comida, la alimentación pasa a cumplir una función diferente. ¿Qué pasa? Que la delgadez extrema causa la muerte de manera inevitable porque la inanición mata. En el caso de los trastornos alimentarios de los hombres, son más ocultos. Por mi experiencia sé que hay muchos hombres que utilizan el vómito como una forma de compensación y no se ve porque no hay un atracón, como por ejemplo en el caso de la bulimia. El síntoma del trastorno alimentario cambia también dependiendo del género, eso es una evidencia. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com. Recuerdo que hace un par de años escuché a una compañera de trabajo hablar de que había tenido un TCA sin ningún pudor. Me sorprendió muchísimo, porque nunca había escuchado a alguien hablar de ello con esa naturalidad, sin que fuese algo privado, algo de lo que te avergüenzas de algún modo. Le abrí conversación por Teams para saber más. Yo, que tan acostumbrada estaba al pudor y al miedo. Y ella siguió siendo tan natural que me inspiró. Vi que había otra manera de llevarlo. Ese momento abrió una veda, porque conforme fui cogiendo confianza para hablar de la enfermedad, fui descubriendo que había gran cantidad de personas a mi alrededor que habían lidiado con un TCA o con algún conflicto alimentario. Y de alguna manera, dejé de estar sola. Evidentemente, cada TCA es un mundo. No hay dos experiencias iguales, pero sí existen patrones de conducta comunes. Cuando empiezas a hablar con otras personas que se han recuperado o se encuentran en proceso, eres capaz de ampliar tu perspectiva, de conocer cómo otras han superado conflictos que te atraviesan. Te animas a probar técnicas de cuidado y cuando tienes una crisis, se abre la posibilidad de recurrir a alguien que no te va a juzgar, porque es capaz de comprender por lo que has pasado. El papel del psicólogo es clave, pero no siempre es una opción cuando la precariedad domina. En mi caso, cuando me sentí capaz de buscar ayuda profesional, un psiquiatra se vio en el poder de decirme que con el tiempo que llevaba enferma no me iba a curar y me apuntó el número de una clínica carísima para que me ayudasen. El dinero acelera muchos procesos. De haberlo tenido, no estaría escribiendo esto 15 años más tarde. Pero gracias, señora psiquiatra, por su comentario de mierda. Tanto estudiar para acabar siendo más insensible que una piedra pómez. La fase de recuperación ha sido, en mi caso, la más dura, porque sí, estás mejor, pero no bien. Te empiezas a reconocer y a querer mostrarte al mundo, pero no demasiado. Puedes comer sin recurrir a ninguna trampa, pero los pensamientos intrusivos son a veces más fuertes que antes y en los momentos en los que piensas, ¿para qué tanto esfuerzo? Con lo agotador que es, lo fácil que sería quedarse en la enfermedad. Esos se multiplican. La mayoría de personas que vienen, y esto es cierto, es por gracias a redes sociales. O sea, gracias a que se ha expandido tanto el diálogo sobre esto, se le ha dado tanta visibilidad, tantas personas comparten su testimonio, que muchas personas que originalmente pensaban, pues mira, que yo haga dietas durante 20 años es normal, ahora de repente han dicho, ostras, pues es que igual me pasa algo, que no puedo dejar de hacer dietas, que necesito estar agarrado a una dieta siempre. O personas que, por ejemplo, se daban atracones cada noche, que de repente ven en redes sociales que hay personas que hablan de eso como una experiencia dolorosa y entonces digan, ostras, igual puedo consultar a un psicólogo porque me pasa lo mismo. No, al final es el espejo, el verlo en otras personas hace que muchas, bueno, pues muchas mujeres y hombres a día de hoy digan, es que mi relación con la comida no es sana y quiero intentar cambiarla. Y en psicología, en autoconocimiento, mindfulness y todas estas disciplinas que ahora han ganado, salud mental, ¿no?, que han ganado mucho protagonismo, pues hay muchísimas personas que se han sumado al carro y están divulgando, tienen miles de seguidores, lanzan mensajes muy emocionales y confunden a las personas. Entonces, para mí el trabajo más importante de cara, sobre todo a los adolescentes que están empezando a crecer, y también nosotros los adultos, ¿no?, es poder desarrollar una mirada crítica, entender que la verdad que va a guiar mi vida la tengo yo y que luego me van a compartir otras verdades. Pues gente a la que sigo, mis referentes, los influencers que me gustan, los cantantes, me van a compartir sus verdades y cómo ellos ven el mundo. Y desde su verdad, yo puedo poner en duda la mía, pero la que va a valer siempre es la mía. Si yo cada persona que me lanza un mensaje me la creo y lo incorporo, pues es que a los 3 días estoy perdido, claro. A lo largo del último año, entendí que estaba atravesando un duelo. Tras haber pasado la mitad de la vida con TCA, escuchando esa voz instalada dentro de mí cada día, la ventana al fin se estaba abriendo. Después de tanto tiempo con las persianas bajadas, no sabes si la luz te gusta o si estás mejor refugiada dentro, que es lo que conoces, lo que has sido. Salir de ese refugio es despedirse de esa persona que no supo hacer lo mejor y que a su vez lo hizo lo mejor que pudo. Es pedirse perdón por hacerse tanto daño. Es aceptar que no se puede huir y que todos estos años forman parte también de ti, de tu historia. Algo ha muerto, y toda muerte genera una reacción, pero también da cabida a un nuevo espacio, una nueva voz. En ese espacio, la luz entra regia por un ventanal enorme que se puede abrir, desde el que se puede ver y hasta en el que se puede entrar. A veces se baja un poco la persiana, pues los expertos recomiendan no exponerse de manera prolongada al sol, pero siempre acaba llegando el ánimo para volverla a subir, abrir sus puertas de par en par y dejar entrar a otras personas para compartir. ¿Por qué no? Un sancochito con su ají y todo. Esta es una carta de despedida a una parte de mí que tras mucho trabajo, acompañamiento y paciencia, abrazo, acepto y perdono. este capítulo de La Mecedora hemos tomado como hilo conductor el artículo de Natasha Martín Ortiz titulado Carta de despedida a una parte de mí, publicado en El Salto el 26 de agosto de 2023. También hemos contado con la colaboración del psicólogo Adrián Jimeno. Las músicas utilizadas se encuentran bajo licencia Creative Commons y por orden de aparición son las siguientes. Crazy Future de All Stark, New Day de Electro Freak, Memory Lane de MetMC y Theater of Epic de Newton. Yo soy Mireia Balasc y este es un podcast para El Salto Radio. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com